niña ya me quería. Se hizo mujer queriendo mi amor. Todo era un sueño, yo lo sabía. Y de mi vida se alejó. Pero aún la quiero. Digan que la quiero. Sin su amor no puedo otra vez amar. Y aunque en mil bocas yo busque el amor, solo se queda ella en mi corazón. Y aunque en mil bocas yo busque el amor, solo se queda ella en mi corazón. Quiero tenerla otra vez conmigo para entregarle otra vez mi amor. Sin su cariño ya mi amor se muere. Ya no soy nada, no soy el que soy. Porque un amor es todo en la vida. Y si se pierde, se pierde el amor. Nos deja solo esa triste agonía de amar al que ya nos dejó. Pero aún la quiero. Digan que la quiero. Sin su amor no puedo otra vez amar. Y aunque en mil bocas yo busque el amor, solo se queda ella en mi corazón. Y aunque en mil bocas yo busque el amor, solo se queda ella en mi corazón. Se pierde el amor. Nos deja solo esta triste agonía de amar al que ya nos dejó. Pero aún la quiero. Digan que la quiero. Sin su amor no puedo otra vez amar. Y aunque en mil bocas yo busque el amor, solo se queda ella en mi corazón. Y aunque en mil bocas yo busque el amor, solo se queda ella en mi corazón. Ah, pero aún la quiero. Digan que la quiero. Sin su amor no puedo otra vez amar. Y aunque en mil bocas yo busque el amor, solo se queda ella en mi corazón. Se queda ella en mi corazón, solo se queda ella en mi corazón.